a Pablo De Longhi. Sí, ya venimos hablando desde el principio del programa, adelantamos en redes sociales, que viaja en su 404. Sí, me pidieron las redes sociales, es arroba viajando en el 404, y ya lo tenemos al aire. Me dicen, hola Pablo, buen día, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo estás? Sí, perfecto, te estoy escuchando. ¿Cómo están? Saludos para todos ahí. Bueno, primero, ante que todo, bueno, muchas gracias, sabemos que trabajás en un ratito, ahora la tardecita, así que por brindarnos este tiempo y te agradecemos todo. Acá te mandan saludos también desde la radio. Muchas gracias a ustedes. Sí, ahora en un ratito me voy a trabajar, yo trabajo en el ferrocarril, así que en un rato tengo que ir a cumplir con el deber. Ah, el yugo, dicen acá. Exactamente. Acá, bueno, adelantaste algo, ¿no? Que sos ferroviario. Y justamente, bueno, hoy hablamos del 404, ni bien me puse en contacto, Pablo, plena predisposición para salir, ¿sí? Es arroba viajando en el 44, es 404, es así es como tengo. Viajando en el 404, sí, es el nombre de la cuenta. Bueno. Exactamente. Contanos un poquitito mejor que vos, ¿quién es? Para ¿cómo nace? ¿Hay una pasión? ¿Cuánto hace que tenés el auto? Bueno, te cuento, yo el auto lo tengo hace, de la pandemia, antes de la pandemia, 2019 más o menos. Ajá. Yo lo compré, hacía mucho tiempo que lo estaba buscando, mucho tiempo que buscaba un auto, un Peugeot 404, porque quería tener el mismo auto que tenía mi papá cuando nosotros éramos chicos, con mi hermana, que íbamos de vacaciones, que nos llevaba a los primeros paseos, a las casas de los abuelos y todo. Bueno, quería conseguir un auto así y tuve la suerte de poder conseguir un auto igual en cuanto a color, porque es un color que no es muy común. Sí. Es el mismo color que el que tenía mi papá, y bueno, un modelito más, porque el de mi papá era 66, bueno, este es un 1967. Así que por suerte lo pude conseguir, después de años buscándolo. Era difícil encontrar uno que no hubiera que hacerle muchas cosas. Yo la idea no era restaurarlo desde cero, sino tratar de poder hacerle lo menos posible, que estuviera bien de chapa, sobre todo, que no estuviera podrido ni nada, y bueno, por suerte lo pude encontrar. Y cerquita de mi casa, encima, así que no, mirá, que di vueltas por todos lados, pero estaba cerquita, acá nomás, cerca de donde yo vivo. Hermoso, hermoso el estado que se ve. El color, que no es de los más conocidos, que vos hiciste referencia, pero encontraste cerca de tu casa, ahí encima. ¿Vos sos de zona de Los Cardales, puede ser? Tengo un amigo por allá. Claro, exacto. Esto es en la zona norte de Buenos Aires, cerca, como para que te des una idea, cerca de Campana, Zárate. Para esta zona estoy yo. En Los Cardales pertenece al Partido de Exaltación de la Cruz, que comprende, por ejemplo, Capilla del Señor, sí, que es otro, un pueblo turístico. Y bueno, y la verdad que estaba acá justo en un campo cerca. El color es un color gris, que a veces, según como le da el sol, se pone medio azulado. Exacto, medio verde. Sí. Y fue uno de los colores que salió en los 60. Ya en los 70 empezó a ser el blanco o el color ladrillo, que le decían. Otros colores más más específicos, pero en esa época salía con ese color también. Sí, qué bueno esto que comentás, ¿no? Porque te ahorras un montón de, aparte de dinero, de tiempo, que lo conseguiste en buen estado, porque cuando se ponen con estas restauraciones llevan años, décadas, a veces tengo amigos que están, y la verdad el estado del auto es impecable. Esto nació justo antes de la pandemia, lo que me comentás, en 2019 fue que lo compraste. Claro, sí, 2019. Sí, lo había comprado a fines del 2019 con la idea, en principio era ir a los encuentros. Yo la verdad no iba a los encuentros, no era de ir. Tengo amigos que tienen autos así clásicos como Torino, también tienen Chevrolet, pero a veces los acompañaba, pero sí. Y, bueno, un día tendría que venir yo con uno propio. Y dije, bueno, a ver si voy a un encuentro o algo, y lo que pasó en los encuentros es como que no es que no me gusten, sino que es como que estoy mucho tiempo y no hago nada. Entonces es como que digo, a mí me gusta más moverme, ¿no? O sea, salir, dar vueltas y bueno, es lindo ver cómo están los autos también, porque son ideas que uno puede tener para uno propio. Pero la idea era en principio de esos encuentros, y después dije, bueno, como tengo pueblos así lindos acá cerca como para ir a conocer, digo, bueno, me doy una vueltita, eran vueltas de salir un ratito a la tarde y volver nada más, ¿no? Sí. El dominguear. El dominguear se le puede hacer. Sí, tal cual, era sacarlo un ratito el domingo, a la tarde, dar una vuelta y volver, nada sí. más. Bueno, esto que comentás de autos clásicos, bueno, yo a veces participo en encuentros, sobre todo hago regularidad. Que hago en un Falcon, entonces lo del viaje es lo más hermoso. Obviamente me gusta más que estar estático, ¿sí? Que es algo parecido a lo que vos manifestás. Y esto que yo he escuchado un par de notas tuyas, esto que vos decís que sos ferroviario, te lleva a que te haga la próxima pregunta, ¿no? Esto que estás recorriendo pueblos, que creo que por ahora lo haces solo en Buenos Aires, si no me equivoco. Por ahora sí, porque no tengo mucho tiempo para hacer varios días, o sea, trato a veces, lo hago en un día, voy, por ahí me hago, no sé, en un día capaz que hago 700 kilómetros, así que... Claro. Lo camino el auto, pero bueno, trato de hacerlo en los momentos que me quedan así libres como para ir y poder recorrer los pueblos, y bueno, como ya no me están quedando pueblos cerca, cada vez tengo que ir más lejos, así que... bueno, pero la idea justamente es ir... no sé, vacaciones, cuando tengo vacaciones y todo, poder salir varios días y ir a conocer más lugares, no más lejos. Claro. Acá me envían una que vos me habías compartido la foto y yo la subí. Me dicen, Gaby, la foto que tiene el cartel de la YPF, me dice, ¿puede ser Cortines cerca de Luján? Correcto. ¿Sí? Sí, está cerquita de Luján, está sobre la ruta 7. Esa fue la foto casi que la que disparó todo esto. Porque un día pasé por ahí y dije, mira esta estación de servicio acá, a ver, le voy a sacar una foto. Y la verdad que quedó de una manera como que el auto parecía una cosa detenida en el tiempo. Sí, o sea, totalmente. Estaba ahí con el viejo cartel, la subí a las redes y en ese momento hubo hasta debates de si la foto era actual o no. Claro. Ellos se daban cuenta por la patente y porque había creo que un auto atrás que mucho más nuevo y se veía... Hasta un seguidor me mandó la foto, después me borró el auto ese nuevo que estaba atrás para que parezca más antigua la foto y bueno, eso es como que disparó un poco. Dije, ¿por qué no ir a lugares detenidos en el tiempo con un auto de la época, no? Era una combinación que quedaba muy bien, mostrar un auto clásico y un lugar que está prácticamente detenido en el tiempo. Mira, por lo que me decías recién de lo de ser ferroviario. A mí como ferroviario me da mucho interés ver cómo han quedado esos lugares donde el tren ya no pasa. O sea, ¿qué tema es ese? Ir a esos lugares donde el tren dejó de pasar y hoy por hoy los pueblos prácticamente se han quedado detenidos. Entonces, eso también es como que traía una historia para contar, ¿no? Sí, pues sabes que mientras vos me estás contando, bueno, me viene a la memoria, te voy a contar, yo estuve hace poco, hicimos un rally de regularidad ahí en Santa Rosa y cruzamos a Villa Massa, que pasaba el ferrocarril por ahí, tengo entendido, sí. Es un pueblo que se creó, está muy cerquita ahí de La Pampa, no sé si haya sido, es un poco distante quizás de donde estás vos, pero pasan estas cosas que vos contás, ¿no? Y mientras veo las imágenes me vino a la mente que te ves encontrar con esto que le decían las pulperías, las almacenes antes, que eran ese tipo de puertas altas, ¿no? Ladrillo quizás a la vista, con decoraciones, todo, que ya no existe más, ese tipo de arquitectura, ¿no? Estoy viendo acá también, esto es justo una imagen, un hotel, ¿esto dónde es? Baigorrita. Baigorrita en Junín. Sí, mirá vos. Cerca de Junín. Mirá vos. Esto, y pareciera que está... lo están utilizando el hotel este, ¿no? Es que... Sí, pareciera. Bueno, yo lo que te digo es que hay muchos lugares estos que voy a ver que se han quedado así. Bueno, tratan de reinventarse, ¿no? De alguna manera con la pulpería, haciéndolo algo más turístico para que la gente lo pueda conocer. El tema de la pandemia hizo que mucha gente empiece a viajar por dentro del país, entonces empezó a conocer lugares que no estaban tan lejos y que es otra vida también, ¿no? Porque claro. Uno va a una pulpería, ingresa ahí, es como retroceder 100 años en el tiempo y ver cómo se vivía en esa época. Sí. Además de la calidez de la gente, obviamente, que te atiende en los lugares, en los pueblos, que siempre son tan amables, te reciben con los brazos abiertos, te muestran, te cuentan, y bueno, y el auto hace también que tenga una historia, porque todo el mundo te dice, yo tuve uno, o fue mi abuelo, tenía uno igual y me llevaba cuando era chiquito, o aprendí a manejar, o mi primera novia salí con este auto, viste, todas esas historias te llegan mucho, ¿no? Sí, justo al comienzo del programa, nosotros habíamos hablado a principio, cuando comenzamos este programa, hace más de un año y medio hablamos del 404. Siempre tratamos de hablar de algún clásico. Y cuando vi que empecé a seguir tu cuenta, todo, viajando en el 404, aparte estás cerca de los 42.000 o 40.000 seguidores, por ahí, más de 42.000. Y ver las imágenes, todo es impactante, ¿no? Es como un regreso al pasado, ver las estaciones de tren, que algunas están en excelentes condiciones, como las mostrás. Es muy lindo esto que estás haciendo. ¿Qué lo haces? ¿Viajás solo? ¿Viajás acompañado? ¿Vas en familia? No, voy solo, salgo solo porque es un tema, ¿no? Porque yo voy solo porque me gusta mucho parar en todos lados. La soledad. Que, si voy con alguien, no sé si se aguanta ese ritmo, ¿no? De otra vez vas a parar. No, es algo que bueno. A mí por ahí, no sé, veo un pajarito y paro. Pero bueno, no, entonces... Es una cosa que salgo con una ruta por ahí y capaz que no la termino en el momento porque se me hace de noche, pero porque paré a hacer otras cosas y porque encontrás otras cosas en el camino, ¿no? Que por ahí no esperabas. Entonces, me gusta ir solo por una cuestión de tiempo, más que nada, de todo lo que quiero hacer. Lo disfrutás al máximo, por lo visto. Sí, tal cual. Mira, el auto tiene la radio original, pero yo le puse un estéreo con pasacassette. Entonces escucho cassettes, no escucho ninguna de las aplicaciones que hay ahora ni nada, pongo un cassette. Tengo cassettes grabados con música que me la preparo especialmente para los viajes. Ah, es algo particular encima de eso. Pues sabes que aparecen historias, ¿no? Como la que nos contaba una oyente, entran a aparecer varios, de una oyente de acá que te iba con su abuelo de 86 años y se iban acá hay un paraje, Primeros Pinos, solían ir de vacaciones, acampar y pasan esas cosas, ¿no? Se recuerdan emociones y todo eso. También Fernando, que es uno de los oyentes que tiene autos antiguos acá, que te sigue en la página, que te empezó a seguir, que es asombrado por las imágenes, por los lugares que visitás, porque vas a conocer también a mucha gente de la posibilidad de viajar a través de las redes sociales, ¿sí? Y conocer pueblos que uno desconoce totalmente. Con esto de los autos, cuando nosotros salimos hacemos regularidad, conocer lugares impensados, que vos no vas a parar. Si vas a la clásica, ponele, si estás en Buenos Aires, a Mar del Plata, San Bernardo, si nosotros vamos acá, no sé, a Córdoba o vamos a la cordillera, entonces te metes en lugares que es lo que a vos te pasa, por donde antes pasaba el ferrocarril, que mayormente es lo que haces, por lo que veo, y te metes en el pueblo, ¿no? Indagás en lo que es la historia y te debes encontrar con miles de historias. Calcula. Sí, hay muchas historias de todas ligadas eso, con eso al tren, ¿no? El tren traía vida, traía trabajo, traía movimiento en el pueblo. Pueblos que por ahí en su momento tenían 2.000, 3.000 personas, hoy viven 150. Toda esa falta de comunicación que traía el tren, que traía el tren, hizo que al faltar, la gente joven sobre todo se empieza a ir a las grandes ciudades porque no tiene posibilidades de estudiar, no tiene posibilidades de viajar, porque los caminos no son autopistas, son caminos de tierra, que cuando llueve se hacen intransitables y muchas veces quedan aislados los pueblos por varios días porque no pueden salir. Entonces la gente joven empieza a emigrar y se va, y bueno, quedan solamente la gente grande, que es justamente la que te cuenta todas esas historias. Te dice, vos sabés lo que era esto acá, cuando venía el tren había un hotel, había un almacén, los carros que venían, que traían la producción y se cargaban en los trenes, la misma gente, que era un acontecimiento la llegada del tren en los pueblos, ¿no? Por ahí pasaba una vez por día, una vez por semana en algunos lados, pero era todo un acontecimiento y hoy todo eso se perdió porque... No, al no pasar se muere. Entonces, bueno, mucha gente cuando a veces me mandan un mensaje y me dicen, ¿sabes que fui a este pueblo porque vos lo contaste en la página, me gustó, me encantó, es tal cual como me decías? Es como que ahí cumplís un poco la misión esta, que uno lo hace por ahí como un hobby, pero también es algo como que quiere mostrar y que sepan que esa gente está, que no que se visualice, que las vean, que vayan a conocerlos, que compren algo ahí en el pueblo, porque todos los pueblos tienen algo, aunque sea en el kiosquito, pero comprarles algo porque ellos van a estar muy contentos de recibir a la gente. Esto que comentás de los almacenes, los almacenes de Ramos Generales. El almacén de Ramos Generales donde había de todo. Claro. O sea, si ibas a comprar desde un tornillo hasta, no sé, una remera, una bebida, un vino, cualquier cosa. Y también ahí se juntaban también ahí en un punto de encuentro. Exacto, hasta tenías una mesa, alguna era esta especie de pulpería, claro. Era de todo, conseguías desde la leche, el tornillo, como decía, no sé si quedará alguna que tenga las clásicas galletitas en lata, ¿te acordás que venían? Sí, sí, las latas las tienen, ¿no? Pero esas las galletitas lamentablemente ya no vienen más. Mirá, porque era, que tenían otro gusto, ¿no? Me sacaste eso, tenían otro gusto. Todo, las botellas, todo lo que había en esa época. Lo tienen como tesoros guardados ahí, los muestran y es muy lindo verlo, muy lindo que te vayan contando todo como era y como también no quieren desaparecer, ¿no? Quieren que siga existiendo. Exactamente, tenían también una especie de barra que te podías tomar el vermú, claro. El clásico vermucito. Esto, es una pregunta medio, pero ¿algún pueblo especial? Algo, alguna anécdota, alguno que te haya llamado más la atención de estos todos que has que has estado en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Esperamos que te animes a venir algunas vacaciones acá, pero algún pueblo que te haya llamado la atención, algo puntual quizás. No voy a decir el preferido, pero algo que te haya llamado la atención, o alguna anécdota. No, más que nada es llamar la atención. Bueno, hay un par de pueblos, pero te voy a nombrar Patricios, es uno que es cerca de 9 de Julio, en el centro de la provincia. Era un pueblo 100% ferroviario, tiene todavía, está la estación, está muy linda, muy conservada. Un taller enorme de locomotoras, era... En la jerga ferroviaria se dice punta de riel, o sea, era la terminal del tren que llegaba desde Buenos Aires hasta Patricios, donde prácticamente el pueblo vivía del ferrocarril. Y hoy vos ves los talleres abandonados, cómo han quedado, y el pueblo, que es muy lindo encima, o sea, el pueblo es muy bonito, muy cuidado, cómo perdió todo, ¿no? Por ese tema. Pero la estación, vos la ves, es imponente, es grandísima, es una estación terminal, entonces son de dos pisos, hecha por los, en este caso los franceses la hicieron, porque no era de los ingleses, esta era de los franceses, un capital francés. Es impresionante lo que es la estación, cómo quedó. Además hay una película que creo que la hizo Pino Solanas, que habla de este pueblo justamente, que me impactó mucho. Y otro pueblo que también está ahí cerca de Chivilcoy, que se llama Ramón Biaus, también un pueblo muy lindo, con una estación de tren pero cuidadísima, perfecta, con un restaurante de campo hermoso que tienen ahí, que te atienden de 10 y vos vas y comes bárbaro y después puedes recorrer caminando tranquilo, respirando el aire de campo, que es muy muy lindo. Las Marianas también es muy lindo, en Navarro, también cerquita de unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, muy muy bonito, con restaurantes de campo también, plaza, la iglesia, muy cuidadito todo. Yo siempre digo que si la estación de tren está cuidada, el pueblo está conservado y cuidado también. Eso me da la pauta de que me encuentro con un lugar muy muy limpito, muy ordenado, muy cuidado. Muy cuidado, muy muy muy acogedor. Vos te guiás por la estación de tren, digamos. Es lo primero que visito. Apenas llego voy a la estación de tren. Si la estación de tren está linda, el pueblo seguro está lindo. Claro, claro, claro, que está el mantenimiento, porque es algo que está olvidado, entonces la tienen, muchos terminaron como museos algunas, ¿no? Calculo. Claro. Sí, mayormente. Museos, centros jubilados, hasta la comisaría, hasta a veces en la estación, pero bueno, por lo menos está cuidada de esa manera. Hay otros pueblos que vos vas y la estación está destruida, a veces intrusada, porque vive gente que la ocupó, y bueno, y ahí quedó. Y lugares que hay una estación en el medio de la nada y son parajes, ¿viste? Prácticamente, entonces no claro. Queda nada. Sí, sí, sigo mirando las imágenes, es increíble, ¿no? Bueno, no sé si tenés un dron, por lo visto. o alguien, sí, se ve, hay imágenes, lo vuelvo a repetir, es viajando en el 404, si lo quieren seguir. Esto es ¿estás en Instagram solo? Estoy en Instagram, no tengo una Facebook, pero la tengo media abandonada. Pero pronto Facebook y YouTube también vamos a hacer algo. Ah, está bien. Vamos a empezar a poner videos un poquito más elaborados y... porque, bueno, justamente al estar solo es como que no tengo tampoco mucha... No. Estructura para hacer una edición. No, te para lleva, hacer, o sea, esto vos lo haces por un hobby, no tiene un rédito económico, lo estás haciendo por un hobby. No, tal cual. Entonces, es una... No hay sponsor todavía. Claro, bueno, sería momento de empezar a buscarlo, te digo. Sí, que vengan los estudiantes. Porque, pero mucha gente te invita en lugares a comer, por ahí, te llegan invitaciones y bueno... eso también está bueno porque también promocionas el lugar y le das una visualización al lugar para que mucha gente pueda ir también. Sí. Pero bueno, sí, obviamente esto empezó como un hobby y bueno, por ahora los sponsors están ahí dando vueltas, pero no aparecen. No aparecen. Publicidad, lo sabemos, conocemos. Esto que decís acá en Instagram dice, ¿querés que te visite? El 404, ¿no? Como el auto es el que habla, vos dejás como para que envíen un mensaje, ¿no? Es así. Claro, sí, el que quiera por ahí ir a que vaya a un lugar para que lo puedan conocer y bueno, vamos con el auto, voy con el auto y ahí hacemos fotos, videos, todo y lo podemos también publicitar, digamos, en la cuenta. Por suerte está funcionando bien, crece todos los días la cuenta y gracias a Dios mucha gente se suma y te cuenta también vía mensaje todas las historias que tienen con el auto. Sí. Acá los oyentes, ¿no?, que me llegan mensajes, me llegan varios, Jorge me dice, preguntale a Gaby, ¿cuándo piensa venir con esa máquina a Neuquén? Y mira, yo tengo un sueño que es hacer la 40. Me encantaría hacer la 40 con el Peugeot, sería un sueño eso, pero sí, Neuquén está lejos, pero estaría bueno ir. La verdad es que me encantaría poder ir para allá. Conozco la ciudad de Neuquén, fui una vez camino a Bariloche, pasé por allá, pero era más chico, así que no me acuerdo mucho. Y después tengo algunos amigos por el Cipolletti, para el lado de Río Negro y todo eso, pero no fui a parar a Neuquén, pasé de pasada nomás. El paso obligado a Bariloche, sí, es así. Harry dice lo mismo, pregunta si piensa andar por acá, estaría buenísimo, lo podemos llevar a las bodegas, dice, mirá. Y bueno, sí, pero después no puedo manejar a la vuelta. Bueno, dice, lo llevamos, se queda el auto y lo traemos, dice, después lo vamos a buscar al otro día, claro, empiezan sí, con eso. Cual, sí. Mendoza me decían lo mismo, la otra vez me hablaban de Mendoza también, vení, vamos a las bodegas, le digo, ¿sabes cómo vuelvo? No puedo volver. La verdad que me encantaría poder ir para el interior, para conocer algunos lugares y otros que ya conozco, pero que me encantaría ir con el 404. Tengo que ir en una época que no haga mucho calor, porque es un auto que no tiene aire. No es fácil, ¿eh? En verano he hecho viajes largos y se complica en verano a veces, pero en invierno no, porque anda la calefacción, todo bien. Una maravilla. En verano se complica a veces, sí. Sí, igual. Hasta 3 de la tarde. Se pone áspero, picante, sí. Me vino a la memoria la otra vez, saqué a las chicas de las que viajan en el Meari, ¿viste? Y que andaban en plena nieve con el Meari, ¿viste? Que todo cerrado con lona. Claro, sí. Y es de plástico, o sea, el frío. Mire, las chicas contentísimas, no sé si las conocés. Sí, las conozco. Y acá también cerca hay otros muchachos también que hacen unos así viajes en Meari, por acá cerquita, que van por los caminos del campo. Los conozco y los vi los coches, hicimos unas fotos una vez. Debe ser el club que los saqué yo al aire la otra vez también. Sí. Pues es que sí, los veo y andan en el barro, cuando llueve, no siempre es un problema. Sí, bueno, ojalá podamos tenerte, obviamente, avisar. ¿Y por qué no el próximo paso que sea la Ruta 40? Ahí sí, hay que conseguir sponsor, vamos a tratar de dar alguna mano. Pero es el sueño, digamos, de casi todo viajero de nuestro país y de afuera, te digo, ¿eh? Sí, sí, mucha gente del exterior viene a recorrer la 40. Yo hace un par de años estuve en el norte de Argentina, en Jujuy, Salta, pero bueno, no fui con el auto este, pero fui con otro coche y hice una parte de la 40 hasta Catamarca. Ajá. Y la verdad que es increíble, es impactante, bueno, y hacerlo con el 404 estaría bueno. Ya por lo menos por la zona acá voy practicando los caminos de ripio, voy practicando bastante con el auto. Sí, así que pero... bueno, hay partes de la acuarela que están bárbaras y otras partes de ripio tenés de todo, más emoción, sí, trae. Tenés de todo, pero si te gusta el paisaje, todo, o sea, yo no conozco la parte del norte, te puedo decir lo que conozco de acá para el sur y la parte de cordillera, la parte que puedes hacer de Siete Lagos, tenés lugares, no sé cuántos días vas a tener que tomarte para hacerla. Pero la verdad es fantástico. Pero se podría, calculamos que se podría armar algo y que puedas cumplir, es una especie de sueño que tenés, ¿no? De hacer la Ruta 40. Mira, yo te digo la verdad, tengo una de las opciones que yo había evaluado al trabajar en el ferrocarril, es que el tren que sale de Viedma, que llega a Bariloche, ese tren tiene una bandeja que lleva autos, así que sí. Ahí me ahorraría un bastante viaje en el auto y lo podría llevar arriba al tren. Así, claro, que no la descarto, ¿sabes? No la descarto, sí, para nada. Ahora, de ir para allá, hasta de acá a Viedma puedo llegar bien, tranquilo, y después hacer el trayecto más duro, que sería cruzar todo el país, hasta Neuquén, puedo hacerlo con el tren, así que... Mira, claro. No la descarto, esa idea. Vos sabés que ahora que me decía el tren, bien, man, yo ese... te estoy hablando, yo era chico, tendría unos 11, 12 años, cuando el tren salía desde Buenos Aires, iba hasta Bariloche, pero estaban los vagones Pullman, todo, yo viajaba, nunca fuimos de tener mucho dinero, iba en la turista, no sé, asientos duros, eso, y bajábamos, que conocí San Antonio Oeste, que era pasando Viedma, mirá vos, debe ser, no sé si sería la misma línea que va, que llega hasta Bariloche. Sí, tal cual. El tren se llamaba Los Arrayanes, algo así, sí. Y hasta ese tren tenía hasta coche discoteca, me acuerdo. Mirá, sí, me acuerdo. Coche cine, coche discoteca, tenía de todo. Sí, yo te hablo de... También los chicos en viaje egresados, ¿no? Lo usaban mucho también. Sí, más de 30 años atrás te hablo yo que había viajado. Sí. Tardaba, te comías un día fácil ahí arriba, hasta donde yo iba, y dos días a Bariloche creo que eran. Tal cual, sí. Bueno, pero la experiencia de viajar al tren es esa. Por lo menos podés moverte, caminar un rato ahí, sí, en el paisaje, sí, todo, ¿no? Sí, pero, sí. No es lo mismo, bueno, uno en avión llega en una hora y media, dos, pero la verdad que la experiencia del tren tenía lo suyo. Sí, sí. Bueno, Pablo, no te queremos robar más tiempo porque tenés que almorzar y en un ratito ir a cumplir con el yugo ferroviario. ¿Trabajás por ahí en la zona? ¿Tenés que recorrer mucho? No, estoy, yo estando acá, tengo, a mi trabajo son 50 kilómetros, pero toda autopista. Toda autopista. Es rápido, en menos de una hora estoy. Estoy en la zona de Victoria, San Fernando, que es cerquita de la cancha de Tigre, ahí está la oficina nuestra del ferrocarril. Del ferrocarril, Cardales. Mira, tengo un amigo por ahí, el Tano Ronconi, amante de los autos también. Aquí se hacen muchas exposiciones y vos que me decías de regularidad, yo el Peugeot corría regularidad antes. Ajá. Tiene hasta el numerito todavía, lo ves en la luneta trasera, tiene el número. Cuando yo lo compré venía con el tacómetro, con todo, porque lo usaban para correr regularidad en ese momento. ¿El dueño anterior? Creo que el dueño anterior o el anterior del anterior, no me acuerdo, pero lo usaban para correr regularidad, así que estaba preparado para eso. Por eso tiene alguna modificación el auto, que es la palanca al piso, por ejemplo, que no, este venía con palanca al volante, pero le han puesto la palanca al piso. Mirá. Que para mí está bueno también, así que es una de las pocas modificaciones que tiene. Sí, porque después el Estado tiene hasta las banditas blancas, tiene los dobles faros. Sí. Y el Estado... El interior está original, todo. Está algo, la palanca, o sea, la caja y el volante es lo único que tiene... modificado. Después el resto está original. Está inmaculado. Acá estoy viendo, justo me abrieron en la computadora, en Instagram, estoy viendo la foto de la luneta. Mirá, sí. Hermoso. La verdad te felicitamos por lo que haces y dar a conocer por medio de las redes sociales, ¿no? Estos lugares que, impensados, ¿no? Que uno están en el olvido y no están tan lejos del... de lo que es el conurbano, porque no es tan... hay lugares... No, son viajes de si uno, la gente que vive en Capital, sobre todo, que es la que quiere salir los fines de semana, ir a respirar un poco de aire de campo, en una hora, hora y media, pueden llegar tranquilamente a conocer estos pueblos. Sí, se me viene a la mente, yo hace casi más de 15 años que estoy acá en Neuquén, pero no sé, se me viene, seguramente habrás ido, Suipacha, Mercedes, Chivilcoy, claro, un montón de lugares que los tenés, tenés por ahí cerquita. Cerquita, Mercedes ya es más ciudad, pero claro, sí. Es muy lindo. En Suipacha tenés, por ejemplo, muchas fábricas de queso, sí. Que hay rutas del queso, por ejemplo, que vos vas a conocer las distintas fábricas. Me vino el hambre, es el mediodía, ¿viste? Entonces me acordé de Suipacha. Sí, llegás y invitas con una picada, ¿no? No sé, qué lindo. No, por eso. Es muy lindo. No, la verdad... la verdad, sí, hermosos los lugares. Seguimos mirando acá. Bueno, sí, podemos estar charlando toda la tarde, la verdad, pero bueno. Pablo, te agradecemos por tu tiempo. Esperemos que en algún momento podamos tenerte acá, también quizás en la radio, haciendo la Ruta 40. Vamos a tratar de dar una mano con esto que necesitas, de cumplir este sueño, ¿por qué no de hacer la Ruta 40? Seguro, seguro. ¿Eh? Yo te agradezco a vos por el llamado, por la charla. Quiero mandar un saludo para toda la gente allá de Neuquén, para toda la gente de ahí, de esta provincia, que es re linda encima, por los paisajes que tienen. Y bueno, la verdad que los invito a que sigan la cuenta, viajando en el 404 en Instagram, y ahí pueden ver todos los recorridos que voy haciendo. Y que próximamente vas a tener YouTube, me dijiste, vas a subir videos, que eso es muy importante. Sí, vamos a empezar, sí, voy a tratar de empezar a hacer videos más largos, o por ahí Instagram, haces un reel que dura 10-15 segundos, sí. Y bueno, también poder hacer videos con charlando con la gente, que la gente vaya contando también las cosas, ¿no? Como para ampliarlo un poco más. Una nota, ya te estás haciendo profesional. Acá... Sí, ahí ya entras en otro terreno. Claro, ¿no? Sí. Acá me llega mensaje, te lo quiero pasar. Estaba viendo las fotos de Pablo y el 404. En resumidas palabras, cada una es una postal. Y el Peugeot, una reliquia. Felicitaciones, Chelo, desde Tierra del Fuego llega este mensaje, mirá. Qué grande, Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias. Un saludo, saludo grande. De Tierra del Fuego. Grande. Gracias por el comentario. Desde La Pampa también, te voy comentando. Ariel dice, felicitaciones por el auto, hermoso lo que haces. Bueno, desde acá en Neuquén, Jorge, Harry, mandale un saludo, hermosas las imágenes, lo que hace. Desde Córdoba... También, hermoso lo que hace Pablo, ojalá podamos tenerlo por acá. Mira, bueno, ya te están empezando a invitar, así que ¿por qué no? ¿Por qué no? Desde Río Negro también te envían saludos, gracias por los saludos, gente de Cipolete, mirá. Se sumaron ahí que tenés amigos acá en la ciudad. Que es una alegría enorme porque, bueno, o sea, con las redes llegas a todos lados y bueno, puedes conocer mucha gente, a veces virtualmente, pero es lindo llegar y que a la gente le guste y que puedan disfrutar las imágenes, todo. Uno lo hace de corazón, con cariño, para poder... ver que la gente vea todos esos lugares, el disfrute, que, sí. Que no se pierdan, que rescatando esa memoria y que no se olviden de ellos, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, Pablo, te agradecemos. Lo tienen que seguir, es Viajando en el 404, próximamente va a estar en YouTube, síganlo porque obviamente lo va a comentar ahí, con mucho más videos, así que Pablo, agradecido, te mando un saludo acá a la gente de producción, toda la gente de la radio, y bueno, los oyentes siguen llegando mensajes, pero si sigo no te voy a cortar más. Así que... Bueno, muchas gracias a vos y gracias a toda la gente ahí de la radio, gracias por la llamada, la verdad que me encantó charlar con ustedes, y saludos a toda la gente ahí del sur de Argentina. Bueno, esperamos tenerte prontamente acá haciendo la 40. Dale. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, pasó... Chau. Pasó Pablo De Longhi, que tiene su Peugeot 404, que viaja por toda la ciudad de Buenos Aires.